Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto a ti. Dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que vas a dar para saber que me amarás. Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto a ti. Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que me quieres así. Y dame una señal chiquita, y dame una señal chiquita, y dame una señal chiquita, y dame una señal chiquita. Thank you.